Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por otra vez dejarnos estar con ustedes en este viaje musical que seguimos haciendo y que, bueno, va a tomar nuevos puertos, nuevas rutas, como siempre. Y como siempre, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, vamos a ser quienes deambulemos por el margen sonoro para, bueno, rescatar cosas, volver a encontrar otras desde otros costados que a veces, bueno, no teníamos tan vistos, incluso nosotros mismos. Porque recuerden que todo lo que presentamos acá a veces es un asombro también para nosotros. Gastón, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo anda eso, Ernie? Tal cual, para nosotros nuevamente el encuentro. Primero con la música, con las canciones, que a veces son canciones, a veces es música instrumental. El encuentro entre nosotros, que es básicamente solo el puente para... de despegue. Después de ahí no sabemos a dónde vamos. Nosotros escuchamos la música que trae el otro, las escuchamos por primera vez a veces. Seguro, sí. O sea, el otro no conoce qué vamos a traer, es siempre una sorpresa, así que como para ustedes es una sorpresa escucharlo, para nosotros también. Sí. Y algunas de las cosas que traemos también son cosas que hemos descubierto recientemente buscando material. Uno dice, pero ¿y esto? ¿Cómo puede ser que no conociera esto? ¿Dónde estaba esto? O músicas que uno ya conoce, pero que nunca había indagado mucho. Sí, el grupo, la gente, los autores. Y empieza a haber una historia atrás que uno dice, vale la pena rescatar eso. En pocos meses, la verdad que no son pocas las músicas que uno empieza a decir, pero no tenía ni idea que iba a andar por acá. Ni idea. Ni idea. Después empiezan a acoplar y uno se empieza como, ¿no? Como los cachalotes que se le pegan esos, ¿no? Esas cosas de... Ah, claro, sí. ¿No? Y a uno también se le empiezan a pegar en la piel ciertas músicas. Bueno, vos decís... Bienvenido, sí. Comúnmente que esa cuestión de los temas me buscan, las canciones me buscan. Me buscan. No me dejan quieto. Me buscan solas. Y bueno. No, me buscan solas. A mí inclusive, te digo, hasta de madrugada me aparecen temas... que uno dice, porque está más conectado, también lo está buscando, lo está trabajando, ¿no? Lo está trabajando, y además es eso, creo que a uno hay cosas que uno lo buscan, y además creo que saben que me pueden, digamos. No soy difícil. No soy difícil para esas cosas, que soy un adicto a la música, bueno, ¿qué voy a hacer? Uno tema, cae tema en para eso. Otro momento, que el otro día hablaba con, le mandamos un saludo acá a Luis Maya, amigo común, poeta y bueno, y tantas cosas, docente. Y él justamente hablamos de la adicción a la música, ¿no? Totalmente. Como diciendo, doctor, estoy entregado, ya estoy entregado. No es solo un gusto, es onda. Me está faltando música, ¿qué puedo encontrar hoy? Estás cocinando, no sé qué, de música, estás en lo que sea. En música. Lo que sea. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No sé, empiezo dale, por acá. No, sí, dale. Nos vamos a hacer un viaje, en realidad un lugar que conocemos mucho, que es los Estados Unidos, Norteamérica. Uh-huh. Pero en este caso, con una historia muy linda, hoy vengo, le diría a Ernie que vengo enamorado. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Enamorado siempre vengo, ¿no? Pero digo, de las cosas, de la vida, de la música, de todo, ¿no? De diciembre, de tal. Pero en este caso, de esas canciones que el amor, podemos después decir si es una proyección o no, bueno, tal. Pero ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Ese sentimiento está ahí, esa sensación. Y en este caso, en más de un tema que por lo menos traje hoy, son el detonante para que se largue una ráfaga de energía muy importante que después termina en lugares insospechados. En este caso es un músico que era un cantante de Los Ángeles, que se llama Carson Parks. Carson Parks. Que en realidad su hermano era un músico ya más destacado, el mundo del jazz y todo, en los principios de los 60. Y él conoce a la que después fue su esposa, llamada Gail, la esposa de él. Termina formando un dúo en realidad, porque ella también cantaba, se llama Carson y Gail, que en realidad él compone una canción con un del amor, pero visto desde un lugar diferente, que era, y el tema se llama Something Stupid, algo estúpido, o sea, que es, podemos salir, podemos ir, y en un momento determinado a mí se me da por decir esta tontería, que es te amo, ¿no? Yeah. Entonces, con ese humor y con esa cuestión, pero con esa musicalidad también, ellos hacen ese tema y se dispara por todos lados. O sea, estamos hablando de una parejita ahí en un momento que trabajaban juntos, que estaban felices. Y de repente se les va de las manos. Resulta que la onda expansiva, se fue. Llega lejos. Y en esa llegada lejos la toma Frank Sinatra y hace una versión con su hija, con Nancy Sinatra. Eso se despega más todavía. Y en el mundo ya más contemporáneo, allá en el 2018, ha pasado a ser esta canción, como viene a ser como la canción de alguna, de más de una serie. En este caso vamos a saludar un poco a la serie que la ha puesto como emblema, que es Better Call Saul, o sea, mejor llamar a Saúl, ¿no? Uh-huh. Que es ese abogado medio. Y esa relación medio disfuncional que tiene con otra abogada, pero que es encantadora por otro lado, tiene este tema. Y lo vamos a escuchar en una versión, porque el tema es precioso, aparte, tiene ese humor, tiene esa guiñada, pero tiene una época también en ese sonido. Y esto es una banda israelí que agarró el tema, hizo una recreación y me parece que está buenísimo lo que hacen, ahora lo hicieron, ahora. En el 2018, hace un ratito, antes de la pandemia. La banda se llama Lola Marsh, que parece que es justamente, no sé, yo lo busqué como el nombre de una cantante, pero es una guiñada también. Es una guiñada, exacto. Pero es una banda. Y hacen esto, que vamos a escuchar ahora, que es, bueno, cuando las cosas parece que marchan sobre ruedas, yo vengo y digo esta tontería. I love you. Bueno, Something is Stupid, en este caso, por Lola Marsh. Time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Like I love you. words to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the nights so blue. Go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Una bonita versión que sobre todo tiene algunas cosas de producción que son muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, un laburo la voz, impresionante, ¿no? Sí, el tono de la voz, esa cosa casi inocente, con esa totalmente naif, así, totalmente sí. Con esos sonidos que tiene el ukelele, que recién comentaba, bueno, había orquestas y había cantantes en los años 40, 50, claro. Que tenían la música de jazz y que a veces cantaban solo con el ukelele, a veces canciones country incluso con el ukelele, que hoy se considera tan moderno y sin embargo tiene una historia vastísima, sí. Con una orquestación que por momentos rescata los 60, que por momentos se va a una cosa de baile más sensual, es decir, en medio, si lo agarrás distraído, es como un bolero, no sé, una cosa así como un bolero. Y tiene mucho de, me parece, de justamente jugar a la inocencia. Esa aparente ingenuidad, como decía aquella canción de Milanés. Sí, siempre me encanta esa definición. Aparente ingenuidad. Aparente ingenuidad, está muy trabajada, digamos. Por eso claro, decía de producción, porque no es, no son cosas que, bueno, se consiguen así nomás. Uno tiene que pensarlas, calcularlas, medir bien, cómo va a ser el tono, cómo se va a hacer, incluso cómo se van a mezclar las voces, etcétera. Es decir, está muy cuidado y había, es muy bonito. Había un compañero que tenía en un grupo, me acuerdo, de clase con Corión era, y él hacía todo un humor así, con esa, haciéndose el gil, como que te dice. Exacto, ¿no? Y entonces en un momento, no sé qué, alguien dijo, pero no te das cuenta que está adelante de todos nosotros. Exacto. Digo, está haciéndose. Ya el... tiene. El segundo chiste ya está planificado cuando hizo el primero y uno cree que le está respondiendo algo y ya tiene la jugada preparada. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Eso es como un juego de ajedrez donde no hay solo la primera jugada. No, uno tiene la primera, la segunda, la tercera, variantes posibles. Claro, quién sabe jugar al ajedrez. Por eso hay algunos que juegan al ajedrez y juegan bien y otros que no. Fischer lo hizo, lo masacró a Spassky. Haciéndose el suicida. Exacto, y no sé a qué estoy jugando, verdad. No, el suicidio tal cual en plena final del mundo. Sí. Y el otro entró y se terminó parando y aplaudiéndolo. Lo desconcertó tanto que efectivamente dijo, es sin duda que era una estrategia, ¿no? Terminó adentro de la bolsa. Bien. Bueno, y seguimos. Vamos a seguir en Estados Unidos. Ojo, nos vamos a ir ahora a Detroit. Detroit, una ciudad particular porque en los años 50, 60, fue una ciudad muy rica. ¿Por qué? Porque estaban todas las empresas automotrices. Ah, claro. ¿No? Claro, y era realmente un lugar de auge, era muy fácil conseguir dinero, decir, trabajo, si uno era inmigrante era muy fácil. Claro. Entonces muchas familias de inmigrantes se fueron allí. Y una industria automovilística tremenda de Estados Unidos, ¿no? El tema es que ya en fines de los 60 y los 70 empiezan los procesos en los cuales, las empresas ya no necesitan centralizar la producción. Entonces se hacen en distintas partes del mundo las distintas piezas, eso empieza a quitar trabajo. Hoy Detroit tiene el 30% de la población por debajo del límite de pobreza, hay zonas totalmente abandonadas, es decir, es realmente deprimente la situación. Están viviendo lo que vivimos en otros lados del mundo con la industria, ¿no? Sí, y creo que incluso un poco peor, digamos, ¿no? Claro, porque, claro, pasaron de una ciudad tiempo, a niveles muy altos a una cosa empobrecida extrema. Hay muchos temas, ¿no? Pero hay un documental, creo que está en Netflix ahora, que es la llegada de los chinos a comprar una parte de la General Motors. Exacto. ¿Y qué les pasa a los norteamericanos cuando ocurre eso? Cuando ocurre eso, que es un drama. Es totalmente. Es un drama. Este es la historia de alguien que nació en los 40 y pico. Es decir, su familia había accedido a... se fueron como inmigrantes, eran mexicanos, se fueron ahí. Bueno, él nace allí sobre los años 40 y pico. Así que cuando está en los 70, que él se quiere dedicar a la música, ya está en un momento duro. Por lo tanto, buena parte de su música y de sus letras van a reflejar esta situación de pobreza, de tristeza, este estado general de una sociedad que no logra darle lugar a algunas de las personas que viven allí. Sí, sí. En este contexto, él decide dedicarse a la música, comienza a tocar en unos bares, había grabado un simple... que era pagado por él, pero eran dos temas que habitualmente eso se hacía, sobre todo en Estados Unidos. Recordemos de Elvis Presley hasta sí, acá. Sí, claro, vos sabés, era claro, muy común. Sí, sí. Y lo escuchan en uno de los bares donde está, lo escuchan unos de un sello que se llamaba Sussex, creo, y le dicen: mira, nos gusta lo que haces, te contratamos por dos discos y vamos a ver qué pasa. Bueno, hace los dos discos. 6 ejemplares vendidos. 6 discos vendidos. Ahí va. Eso significa, voy a dejar la música, tengo que criar a mi hija. De hecho, por razones particulares, él se queda con la hija, se separa y él se queda con la niña. Y bueno, tengo que trabajar, punto. Y sí, se olvida la música. Se olvida, claro. Ya, me gusta, pero no tengo nada que hacer. Bueno, resulta que... en los 80 y en los 90, mediados de los 90, aparecen en Detroit unos carteles en algunos lugares pegados, sí. unos pegotines, unas ¿cómo es que se dice lo que se pega en la calle? Sí, sí, como si fueran unos afiches. Unos afiches, unas cosas que en algunos lados de la calle, que dicen, en algunas columnas que dicen. ¿Usted conoce a Sixto Rodríguez? Queremos comunicarnos con él. Ah, y dejaban un teléfono. Sixto Rodríguez me suena. Exacto. Ahora va a ser. Sí, entonces, bueno, la hija ve esto y llama primero un poco para decir, pero ¿usted por qué quiere ver a mi padre? ¿Quién es? Sí. Y ahí viene la explicación. Mire, lo que pasa es que Sixto Rodríguez es muy conocido en Sudáfrica. Totalmente. Ahora me ubico perfecto. Sí, sí, no, claro. Me dice, perdón, ¿cómo en Sudáfrica? Claro, ocurrió que alguien viajó con un disco, uno de los 6 discos, lo llevó a Sudáfrica. ¿Te das cuenta? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En Sudáfrica, obviamente, estamos en pleno apartheid, estamos en un momento muy particular donde la música, incluso local, tiene problemas para llegar porque, bueno, pero está prohibida. Pero imagínate, en ese momento... Resultan que empiezan a pasarse ese disco, empiezan a grabarlo y empiezan a grabarlo en cassette y lo que sea, y se lo pasan, y es como un síntoma de resistencia, digamos. Claro, ¿no? La marca de, bueno, sí, sí, lo sí. que no se podía decir en ese momento por parte de la población sudafricana, ¿no? Autóctona, afrodescendiente. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, estaban sí, sí. Los del régimen del apartheid, que más bien son... Él era mexicano de origen. Él era mexicano de origen. Ah, ahí va. Y, bueno... resulta que efectivamente da 2 conciertos en Sudáfrica, conciertos multitudinarios. Imagínate, no. No podía ni. Cuando dijiste Sixto Rodríguez, hay toda una veneración a. Totalmente, y hay un documental que se hizo. Hay un documental en el 2009 que se llama. Mirá, bastante reciente. Buscando Looking Sugar Man. porque Sugar Man es una de Sugar, porque claro, es una de las de los temas que él canta, Sugar Man. Claro. Y bueno, él no siguió después, obviamente no retomó una carrera ya, pero obviamente este regalo de la vida de qué increíble donde él pensaba que no había nada y que no había logrado nada, resulta que logró muchísimo, que para otra gente era muy importante. Claro, era muy importante, era vital, era como la música que representaba lo que ellos no podían decir, así como vos decís, llega como está tan de, bueno, lógicamente por la pandemia y todo, llega un virus de acá allá, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario. Una semilla. Que llega a una tierra, pero esa sí que es prometida. Prometida, totalmente porque fértil. Esa... Después hay un tema con, parece que en verdad la gente de la discográfica sabía eso, vendió discos en Sudáfrica, pero nunca le pidió dinero a él. Nunca le dijo. Ahí hay otro tema. Pero en principio lo importante es esta situación en la cual alguien... que dice, vendí solo 6 discos en mi vida, no logré nada, resulta que logró algo que nunca pudo imaginar. No, es una preciosa historia. Y una cosa, que siempre repito lo mismo, qué importante es documentar las cosas, ¿no? Vos, porque el disco es un documento, el disco, la grabación, exacto, la que fuera el formato, documentar algo, nunca sabes a dónde va a llegar. Nunca se sabe a dónde llega, porque de hecho... aquello que está documentado, un texto, un disco, claro, ahí va, una película, lo una que sea, publicación, tiene, ¿viste? Una vida propia. Tiene una vez que sale quien lo hace, sí, tiene una vida propia. Y en términos de lo hermético, de lo oculto, es decir, esa vida propia tiene una vibración propia que desconoce la autoría. Pero nada, totalmente, porque la gente se reapropia de esos materiales, ¿no? Como uno se reapropia de películas de hace décadas, o músicas. Y música de siglos atrás, y bueno, y ni que hablar. Es una historia buenísima, y Sixto Rodríguez es... Bueno, y era un Rodríguez, ¿no? Y era un Rodríguez. Sea un Rodríguez, aunque usted no lo crea, ahí está la marca. Es una marca, una plaga, ¿viste? Una plaga internacional, aparte. Lo que vamos a escuchar de Sixto Rodríguez es un tema del 70 que se llama Inner City Blues. Going down a dirty inner city side road, I plodded. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up as the sky began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got, soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got, soon you may be caught without it. The curve you set for eight, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. Qué maravilla toda la historia. Toda la historia. Toda la historia. ¿No? Porque aparte me encantó. Eso resignifica, ¿no? Digo, pero la música de sí, una manera muy particular. ¿No? Alguien que dice, mire, solo vendí 6 discos en mi vida, yo qué voy a hacer esto, no sigo más. Canto para mí, toco mi guitarra en el cuarto y nada más. Y resulta que había gente pasándose las grabaciones de él. Y aparte, viste que a veces hablamos de esto de si lo haces en un guión de una película y queda medio exagerado. Queda como epa, sí, mirá si iban a mandar y justo le iban a gustar. Justo en Sudáfrica. Justo la casualidad. Aparte hay otra cosa que es, ponele que uno pudiera elegir los destinos y decir, bueno, vamos a mandar unos discos tuyos a un lugar, elegí. Mandarlo a Sudáfrica. No era lo que uno esperaría que digo, porque, bueno, iba decís, a generar no, ese efecto, ¿no? No, mándenlo a Inglaterra, mándenlo a yo qué sé. Ta. Exacto. Si uno pero, tiene que elegir, siempre va a elegir los lugares que uno dice, bueno, supongo que acá hay más público posible. Bueno, qué interesante. Por motivos históricos, ahí había mucho público. Claro, claro. Y se convirtió en un tipo muy importante para esa gente. Fue parte de su vida por muchos años. ¿No? Es decir, no solo que lo escuchaba, sino que lo escuchaba como acá se escuchaba Zita Rosa en su momento, como se escuchaba en otros. Mirá. Es decir, como parte de la expresión de algo que la gente no podía decir. Vos sabés que me estoy tratando de unir gente así que haya. Es como un trasplante de tu fecundidad, ¿no? Exacto. Y me hacía acordar, por ejemplo, lo que fue, significó, por ejemplo, la canción de Violeta Parra. Claro. Gracias a la vida en Noruega y en otros lados, que adoptaron esa situación por hechos que vivían ellos, lo que sea. Una Violeta Parra chilena en Noruega, poner. A ver. ¿Entendés? O sea, una cosa es obvio que no hay música aislada de lo social. No, claro, claro. Es obvio que no se puede evaluar nunca, ni es correcto pretenderlo, hacer un análisis musical como si eso no fuera a su vez un análisis histórico. Claro, porque claro, buena parte de la música que uno conoce y de los cánones que uno pone para evaluar cualquier música también fueron formados históricamente. Bueno, para nosotros en el programa es vital eso, es lo que nos gusta, o sea, es decir, andar por un lado que no es por supuesto. La música es solo la consecuencia. Es solo la consecuencia de un conjunto de factores que coinciden para formar una pieza de un puzzle muy particular. Puzzle. Y esa pieza tiene un valor muy particular, como esta pieza, la que une a Sixto Rodríguez con Sudáfrica. Me parece tremendo. Y bueno, y justamente vamos a poner, mirá, la pieza que viene tiene que ver con esto que decís, quizás más en la historia un poco de la armonía en Occidente, ¿no? La armonía, le decimos a los oyentes que capaz que dicen, ¿de qué están hablando? La armonía en términos musicales, eso es básicamente el estudio más teórico de la música, como, bueno, ¿Qué teoría armamos para, o qué mapa armamos para ir armando los sonidos ahí? Exacto. ¿Cómo se conjugan los sonidos que terminan conformando eso que uno escucha? Eso que tiene que ver con la melodía, con los sonidos que sostienen atrás, cómo son, por razones formales, cómo son lo que se llaman intervalos, etcétera. Exactamente. Todo eso que llegó un momento que se llama clasicismo y todo, porque llegó a su máxima expresión. Se supone, un poco la historia oficial cuenta de eso en Europa, ¿no? Exacto. Y y en un momento determinado, ya llegando al final del siglo XIX, eso empieza a tener tan claro ampliación que empezamos a estar atentos en Europa, decimos, empezamos como si estuviéramos ahí, ¿no? Uh-huh. A todo lo que es el mundo en general. Entonces, este compositor, habíamos dicho al principio del programa que el amor Mueve montaña, mueve montaña. Juega tal. En este caso se enamora, parece que no era la primera vez, de la mujer equivocada. En el sentido. Digamos que tenía buen tino para errar. Bueno, como decía, qué puntería para errar, le decía que está. Pero en realidad, yo dije atrevidamente, equivocada. Digo, era la mujer inconveniente, sería, no equivocada. Había una frase de Biondi, un humorista de los 60. El Pepe Biondi. El Pepe Biondi que decía. Qué suerte para la desgracia, ¿no? Es verdad. Pepe Biondi. Pues siempre le pasaba algo terrible. Sí, sí, y claro, sí. Siempre le pasaba algo terrible. Entonces siempre era, qué suerte para la desgracia. Bueno, está, en este caso, un poco así, lo que pasa que tiene la fortuna de ganar un premio en Roma, siendo francés. 1884, creo que es exactamente el año, y se va a Roma. Y entonces yéndose a Roma y todo, puede más o menos, pero a esta mujer le hizo como 15 obras, parece. Una mujer que se llamaba... Le sacó jugo, por lo menos. Marie Blanche Bernier se llamaba esta mujer, y él estaba como... Obsesionado estaba con ella. Pero la música que fue haciendo estaba buenísima. Entonces, muchas gracias. Nosotros agradecidos. Pero en esa búsqueda, con esa pasión, porque aparte esa mujer, porque era inconveniente, era madre de dos hijos, era soprano en París, era muy venerada, pero estaba casada con un marido bastante mayor que ella, un abogado prominente de esa época, y este amigo se llamaba Claude Debussy. Nada menos estaba en realidad en el lugar un poco pantanoso, pero lo transitó bien porque hizo estas obras, y una de ellas, la que vamos a escuchar, tiene influencias del mundo desde el punto de vista que se termina llamando arabescas, las arabescas, o sea que son dos en realidad. Esta es la que vamos a escuchar, la número uno, y ya ahí él diseña todo lo que después llamó impresionismo musical. Y es encantador cómo genera melodías jugando en el borde, en el margen de todo lo que era ese sistema modal y tonal, pero como maestro, como lo era, ¿no? Claro. No sé cómo le fue con esta mujer y con. Pero sí. Gracias por ser la mujer inconveniente. Varias obras importantes. Fue de inspiración, y lo que quedó de todo eso para nosotros acá del siglo XXI es que podemos escuchar las arabescas de Claude Debussy, en este caso la número uno. Thank you. impresiona esa música por lo actual, ¿no? Por lo actual. Porque realmente es sí, totalmente... Si uno dice contemporáneo, moderno, capaz que le pierde la pista a lo actual que es, ¿no? Es decir, comentábamos fuera de micrófono, hay radios hoy que se pueden ver por internet, que se pueden escuchar, claro, donde claro, pasan que este tipo de música, eso, esto... pero este tipo de música de autores de ahora. Pero esto claro, podría claro, estar ahí sin problemas. Sin problemas. ¿No? Y estamos hablando de una pieza del siglo XIX. ¿No? Siglo XIX. Donde uno dice, en un siglo todo ha cambiado tanto, eso es viejo. Cuidado, cuidado, porque hay cosas que siguen estando ahí, no. Que siguen marcando la cancha y que nos siguen dando parte de una sensibilidad muy interesante. Porque también nuestra diferencia moderna actual... tiene cosas que son muy diferentes con quizás los gustos masivos del siglo XIX, sí, pero no con sí, todo sí, lo que había no en el siglo con todo XIX. Lo que... Y a mí una cosa que me impresiona en cuanto que está siempre escuché, pero ahora últimamente mucho más, por ejemplo, en el caso de Debussy, otro, qué fácil le sale cosas que son... no por lo complejo que sea bueno, porque ser complejo. No. Sino porque te arman una... Digamos, está eso que él estaba tocando... Es como en tres dimensiones. Extremadamente te van, sí, pensado, ¿no? Tiene una, sí, una armonía extremadamente elaborada. Elaborado, hay mucho viaje ahí del tipo. Mucho viaje, y sin embargo, todo parece ser un... Bueno, está tocando el pianito ahí, lo hace muy sencillo. Esto debe ser... Hemos hablado de, a veces eso, cómo sale eso de que el trabajo que no se nota, ¿no? Es y el mejor, además, ¿no? En principio, tiene... Uno no parece que sea destacado por... Uy, técnicamente tan complejo, ¿no? Como algunas obras que efectivamente uno ve... inmediato parece que, no, que, parece que no. Requieren no, un gran pianista para hacerlo. No, pero requiere una sensibilidad enorme, sí, hacer no, eso, no, digamos, ¿no? Y hacer eso en el siglo XIX, porque estamos hablando de armonías que no son... Irreconocible, que vos decís, esto es, no es de más atrás y es diferente. Claro. Cuando vos decís, diferenciándolo con lo clásico, con lo preclásico, con Bach, y con todo, vos decís, el tipo está... Yo creo ahora que siempre traemos a Bach... lo que hubiera sido sentarse al lado de Debussy y decir, mirá lo que está haciendo. Claro. Y sobre todo eso, no perder esa dimensión de la época, porque si uno lo escucha ahora, uno dice, claro, bueno, claro. Sí, claro, me gusta, incluso es totalmente actual. Sí. Sí, bueno, pero está en el siglo XIX, está en medio de otras corrientes y está abriendo camino. Sí. De manera complicada, porque esto también tenía costos en términos de las relaciones con otros músicos, de la posibilidad de dónde tocar esto, ¿no? En el caso de Debussy tuvo muchos problemas, muchos problemas, en ese sentido de resistencia por moverse justamente en un universo que estaba muy encorsetado, ¿no? Sí, por eso vale la pena no perder de vista esos detalles, porque a veces uno mira la música y la valora solo en dónde está uno. Claro, a veces hay que mirar dónde estaba el otro... Para ver la complejidad de ese esfuerzo. Por supuesto. Yo me voy ahora. ¿Y tenemos, seguimos? Sí, yo me voy ahora al folclore, pero húngaro. Un grupo que se llama Kalbi Jag o Jag, pero ahí no sé bien cómo se pronuncia, bueno, porque se escribe J-A-G y a veces. J-A-G. Y a veces la J figura como una I en algunas pronunciaciones. En la pronunciación, ahí está. Este es un grupo que se formó en el 78 en Budapest. En el 79 lograron un título importante porque fue un premio que se llamó Jóvenes Maestros del Arte Popular. Sin duda que el Ministerio de Cultura de Hungría estaba en esos momentos interesado en rescatar la música tradicional, las tradiciones propias de esa tierra. Y bueno, esto les abrió las puertas de canales de televisión, de giras, de espectáculos en los espectáculos oficiales que hacía que se hacían en ese momento. Bien, este grupo, que incluso al parecer han llegado hasta el 2017, sin duda no con la misma configuración, ¿no? Porque una vez que logran ese impacto y ese esfuerzo son como una marca y es como, bueno, está bien, esto hay que mantenerlo porque tiene que ver también con mantener esas tradiciones, etcétera. Nosotros lo que vamos a escuchar es un disco del 92, ¿ah? Ajá. Que, y un tema que se llama Mori J. Sabina, que significa mi hija Sabina. Mori J. es mi hija, está ahí el nombre. Y Sabina. Es su nombre, y el grupo húngaro Kalbi Yah. Excelente, excelente. Vamos entonces para Hungría, seguimos un poquito, estamos en Francia, nos vamos para Hungría. Qué programa, como decía aquella, qué noche Tete. Qué noche Tete. No, pero en este caso, qué sorpresas, ¿no? Porque digo, difícil y casi imposible conocer una música así si no es, para mí, por ejemplo, ¿no? Digo, si no es por una vía como esta, ¿no? Sí, ahí hay Ahí es difícil a veces, porque uno se puede topar de casualidad con, y a veces pasa. Y bueno, puede darse esa casualidad. Pero es bastante difícil porque no es la música quizás más fácilmente con la que uno se encuentra. Y de esta que encontrás te perdés 99, ¿no? Te perdés un montón. Es claro que cuando uno descubre la punta del iceberg, hay todo un iceberg que está abajo. De hecho, cuando empecé a buscar sobre este material, que yo conocía, pero no conocía demasiado el grupo, ni conocía demasiado la historia, empecé a encontrar otros grupos que también se dedicaban a este rescate de la música popular, música, muchas veces músicas anónimas, digamos, que se recogen en la tradición y que no se saben de quiénes son. Probablemente por los años y por la... me conmueve por completo, me encanta esa... hoy hablamos de la inocencia. Como que tiene una inocencia, que por supuesto estamos hablando de una cultura popular que debe tener... Hungría, todo lo que habrá vivido, ¿no? Sí, sí. De terrible. Sí, sí. Y sin embargo tiene como ese candor de hacer esa música. Es muy bonito el ritmo lindo, que tiene, sí, es muy lindo, sí. Muy muy acogedor, si se quiere. O sea, podría seguir 20 minutos más. No hay problema, no hay problema. Porque además incluso funciona como un loop. Como un loop, ¿no? El ritmo se mantiene siempre en esa vuelta. Y por eso también se vuelve esa cosa como acogedora. Muy ¿no? bailable, porque tiene como una cosa de caminar y de ir para... Exacto, ¿no? Una cosa tranquila, digamos. Muy tranquilo, muy sereno. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde nos vamos ahora? Digo, es una sorpresa. Sorpresa es una sorpresa total. También para mí, porque no, en realidad nos vamos a ir hablando de cosas lindas y eso a un... Por varios lados lo traje y lo quería en el programa de hoy traer un poquito para, por lo menos como el último de mis aportes en del programa. Pero que es por el recorrido y porque vamos a traer un tema que es precioso de él, que es un músico que eso sí que estaban, no sé, porque estaba cerca en estos días de los músicos uruguayos que se tuvieron que ir antes de la dictadura. La otra vez estuvimos con el disco de Aldo Fantauzzi, sí. De Aldo y Daniel, que saca un disco en el año 73, tiene que salir, no, en el caso de él no sé si tú, pero había que cerrar y ver qué pasaba. Todavía no tenemos ni idea, o tenemos idea, pero no sabemos hasta qué punto ese corte cultural no traumatizó una cantidad de cosas, y no nos vamos a fijar en eso, especialmente porque es una historia más conocida. En este caso, este músico que es Barral, es Jorge Barral, Jorge Flaco Barral, integrante del Días de Blues. Ellos tuvieron que más que menos en un trío que en ese momento era como Totem, con Siglo, como que eran puntales de lo que venía siendo reapertura de la música y la fusión del jazz con el candombe música ciudadana de ese momento. Ahí va. Y en el caso de Barral, está muy asociado por Días de Blues a ese blues. No vamos a escuchar Dame tu sonrisa loco y todos esos temas que son más que están mortales. Y sí, todo. Sí, pero que son lo que ya se conoce. Sino que él tiene que emigrar primero a Argentina, todo lo que pasa, toda su relación con Papos Blues, ¿no? O sea, por ser blueseros. Yo finalmente, por un programa que tenía en Radio Uruguay Online, que ya le enviamos un saludo, que era El Sur del Sueño, en ese momento pude llegar a hacer una entrevista en un momento que él vuelve a Uruguay, porque le hacen todo un reconocimiento acá, que fue bárbaro, fue hace unos 4 años. Y esto que vamos a escuchar ahora es un tema del Barral, que en realidad siempre tuvo, y él cuenta en esa nota, y lo ha contado en varios momentos, que él creció con influencia de la música gallega, la música celta, que están ahí enfrente, ¿no? La música de la profunda Europa, venimos a escuchar Hungría, todo eso está muy metido en él. Y acá en esa misma nota, y ha tocado en otros momentos, por ejemplo, toca el chaturangi, que es un instrumento de hindú. Instrumentos hindúes. Eso que decís vale la pena destacarlo, porque claro, a veces uno piensa que ciertos músicos, bueno, tienen como tradición solo eso que tocan. Y no, atrás a veces hay una tradición muy fuerte de música. Donde ellos se van para otro lado, sí. Pero de alguna manera con un bagaje cultural, ¿no? Estás hablando de la música profunda de Europa, estás hablando de la música celta, de la música gallega. Es decir, estamos hablando de cosas que de pronto no son lo más habitual. Me hace acordar ahora a Adriana Barrera, tiene mucho peso. Y la otra vez hablando de que como ella era rock and rollera en realidad. Claro. Y termina cantando tango, tango, digamos. Claro, ¿no? Y ella dice, pero yo mi fuerte era el rock and roll. Claro, era... y uno a veces asocia eso con una serie de prejuicios ligados a esa música. Sí, y se pierde que en verdad se trata de músicos que tienen mucho bagaje, mucho, y que tienen mucho más conocimiento que a veces lo que deciden hacer. Que por otros motivos es, bueno, también importante y los expresa, y expresa una época y expresa un momento y forma parte de un cierto contexto cultural, pero que tiene también raíces en otros lados, a veces no tan inmediatas y tan tan claras como uno cree. No, y vamos a escuchar justamente de él algo muy actual de ahora, de estos últimos 3-4 años, que se llama La Casa. Es instrumental, es un tema de 2-3 minutos, para mí es una belleza el tema, que se llama La Casa de las Matemáticas. Yo tengo el recuerdo, busqué la información, no lo pude encontrar, pero tengo el recuerdo que él lo comentó en ese momento, que tenía que ver con un profesor de matemáticas en realidad. Entonces, La Casa de las Matemáticas, inclusive se escucha un poco el ambiente de una casa y aparece esta música que no necesita más presentación que Barral ejecutando ese tema, ¿no? Thank you. qué luminosa la tímbrica. Y además terminar un tema que se llama La Casa de las Matemáticas con esos armónicos, no es una guiñada menor, digamos. No, aparte conociéndolo a él como es, como la personalidad y todo, tiene una guiñada de... Pero la que decís, la palabra luminoso, tal cual es un... Todo es como un amanecer, parece. Totalmente. ¿Viste? Y sobre todo, más allá de esos detalles casi de sensación o de ambiente, está todo el juego de fusión que logra con la percusión, con la guitarra, con esos sonidos que retrotraen a los sonidos hindúes. A veces la percusión... se mezcla con el candombe, ¿no? Es decir... No, interesante el juego de... No, y está buenísimo cómo amalgama todo eso. Que nosotros de repente tenemos unida la imagen de decir, bueno, días de blues, el blues... Hay cosas de blues acá sin duda, pero... Pero lo está haciendo Jorge Barral, Jorge... Flaco Barral, porque ahora es más... Le ha quedado más el flaco, como decía él, que el Jorge, pero está. Claro. De una generación uruguaya, que eso es, me parece el tema del margen. Nosotros tenemos más claro toda la gente que salió de Uruguay, como Billy Etty, Cita Rosa, el Carvajal, los Olimareños, todo en ese momento, y todo lo que fue ese periodo para... Pero hay un antes de eso, una emigración anterior o un poquito anterior... Y a veces no por los mismos motivos. No por los mismos. No, por supuesto, pero digo, para lo que fue para ese desarrollo, claro, que venía teniendo. Exacto. Un Uruguay de músicos. Yo mencioné a tres bandas nomás, pero era el otro día vos trajías a los Delfines. Exacto. Estaba, bueno, todo no, el siglo. Recordemos algo que hemos dicho algunas veces, y es. Si no hay una acumulación, es difícil que ciertas cosas puedan aparecer. Claro, porque ¿no? está la música y todo lo que esa persona, ese ser, genera en todo alrededor. En el resto, ¿no? Como docente, como músico, como el tipo que se sienta en un como boliche. Referencia como lo que sea, digamos. ¿No? Pero referencia incluso no solo positiva. A veces mirá, no me gusta esa música, yo quiero hacer esto. Y claro, eso también claro, hace claro, que el otro claro. sea una referencia o la música del otro sea una referencia. Como respuesta a, pero eso es también parte de lo que hace y está bueno, a y está, la cultura. Está bueno vivir con nuestros padres en el sentido de decir, claro. que estén presentes en el sentido, aunque sea para decirle, aunque no, viejo, yo contigo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Pero está ahí, que esté pero ahí. Está ahí y hay un ida y vuelta que tiene ese juego interesante que culturalmente es muy valioso. Sí, sí. Entonces, y que hay un desgarro en América Latina ahí en ese periodo. Que es eso, cuando ocurre que se empiezan a perder esas partes, que empiezan a salirse del lugar y que es de difícil acceso para ese mismo lugar, sin duda, llegar a esos músicos o esa música, claro, hay ahí un... sin duda. Y un último detalle. Se gana algo, es decir, siempre va a haber algo, claro, pero no es lo mismo si todas las partes del puzzle están que si algunas no están. Y un último agregado, es decir, este es un músico de una generación exactamente contemporánea, a un McCartney, ponele a gente así, que vos decís, están en un periodo de la vida donde ya el tipo transmite todo eso en su ser y en su música en ese periodo de la vida. Que parece ser como decir, estoy arribando a la vida, recién estoy naciendo. Ahora sí estoy encontrando algo. Es ¿no? impresionante, cuando, ¿no? Claro. Efectivamente hizo un camino de descubrimiento muy grande, muy pero grande. Aún así sí. Ahí va. Es como que personalmente está llegando a descubrir otras cosas que también le interesaban. Ah, no, por eso. Y que por su misma posición en lo que compone, lo que de alguna manera está como llamado a hacer. Va dejando de lado hasta que tiene la posibilidad de dedicarse realmente a hacer ese tipo de cosas. Saludamos de acá el barco sonoro a Barral y seguimos el viaje. Uruguay-España era, porque él está viviendo en España. Seguimos el viaje. Nosotros vamos a seguir el viaje a lugares, a varios lugares. ¿Sí? Porque en verdad ellos son de Australia, pero hacen una música que no es australiana. Hacen una música que tiene que ver con el funky, ¿no? Una banda de funky que es del 2008. Ellos en verdad al inicio se juntaron como, básicamente eran todos universitarios que se juntaron, hicieron una banda, había uno que no, pertenecía a otro grupo, y no era un, era el plan B, sí, vamos a chiviar un rato, nos divertimos. Pero resulta que las cosas empezaron a salir muy bien. Está como el que lo deciste Rodríguez, ¿no? Claro, le gustó. No, déjalo ahí, déjalo ahí. No, le gustó mucho lo que estaban haciendo. Vieron que realmente congeniaban muy bien. Y dijeron, ¿y si seguimos por acá? Y bueno, y siguieron. Y efectivamente siguen tocando hasta el día de hoy, obviamente. Tienen 3 discos lanzados, uno en el 2011, 2012 y 2014. En la página de Facebook que ellos tienen, se definen como Afro Soul Futurista Interestelar. Ah, bueno. Esa es su... Tiene su manera de jugar. Sí, sí. Y esto porque, digamos, de alguna manera se basan en la música de los 60 y 70, porque para ellos tenía, dicen en una entrevista, dice uno de ellos, canalizaba ese ambiente místico interplanetario. ¿No? Ellos tratan de recuperar de alguna manera esa forma de conexión con la música. El nombre es de Shaolin Afronauts, se llama Afronauts. De Shaolin Afronauts. Esa mezcla, ¿no? No son como nautas, no son astronautas, pero son Afronauts. Afronauts, exactamente. Entonces, ahí. Navegantes hay como, africanos. Exacto, hay como una mezcla rara que es parte de lo que ellos intentan hacer, ¿no? Esa mezcla especial. Y lo que vamos a escuchar es parte del primer disco, se llama Viaje a través del tiempo. We'll be right back. No son africanos. No, señoras son y señores. No son norteamericanos. No son norteamericanos. Son australianos. Son australianos y son un vendaval. Te pasan por arriba. Pero una fuerza impresionante. Una calidad. Un funky muy jugado a los vientos. Porque habitualmente el funky está muy jugado a cierto sonido de base. Claro, la guitarra. La viola es la que le da ese sonido tan particular. Sí, sí. Acá ellos lo hacen por momentos, en la mayoría del tiempo no. Una base de percusión que son alucinantes. Impresionante. Es como se escucha acá en el estudio. No, la percusión es impresionante. Se movía todo, se me movieron los lentes, se movió todo. No, y después bromeamos un poco que era una cuestión un poco. Bueno, en el humor, un poco de decir. Te vas a un espectáculo de esto, vuelvo a las 7 de la tarde, de mañana. No, claro. Porque, digo, es completamente. Por eso creo que una vez que se empezaron a juntar y vieron que salía esto, dijeron, no, sigamos por acá. No es el. Dejemos esto como plan B, es plan A. Y lo de Afronauts, que puede sonar, mirá que vamos alto, lo cumplen, ¿eh? Porque no es fácil meterte un término así y cumplirlo. Está jugado, digamos, una vez que lo si no pusiste, es un, si no es una guiñada, es una apuesta fuerte. Y lo cumplen así de. Sí, sí, realmente. Que es un viaje. Bueno, una satisfacción. Una fuerza impresionante. Una fuerza impresionante, música y también. No, en un momento comentábamos algo que en un momento vos habías traído toda una música, básicamente un grupo de experimentación o algo así del 2015. Sí, un grupo que se había generado. En Haití. Era un grupo que se había generado específicamente para un espectáculo y que se había llamado algo así como Orquesta Experimental Afro-Haitiana. Y habíamos visto como estaban las grabaciones del espectáculo porque había habido una bomba, había habido problemas. El disco que se hizo y lo que trajimos fue de uno de los últimos ensayos, digamos, de ese grupo. Eso sí, pero que pero la, tienen, digamos, desde mí, otro lugar. No, de otro lugar. Tiene juego. Contactos, Y está, a mí es de las cosas que más me han quedado todo esto que hemos estado visitando en estos meses. Esa música de Haití que fue impresionante y encuentro contacto con esto. Sí, sí, y además son esas cosas inesperadas, ¿no? Que uno dice, ¿en serio en Australia están haciendo esto? ¿En serio? No. Porque si me decís que, es de algún lugar de Estados Unidos, capaz que uno dice, sí, claro, entiendo por las tradiciones. Pero viste que uno abre la cabeza porque, por ejemplo, podrían ser 12 uruguayos que se hubieran ido de. Totalmente. Podrían ser. Entonces uno uruguayo, como sabe que hay gente que es tan diverso, cuando dicen música uruguaya, ¿de qué estás hablando? Hay cosas muy diversas, ¿no? Por eso cuando uno empieza a poner rótulos, siempre tiene el problema de estar invisibilizando mucha cosa que es valiosa y que no merecería invisibilizarse, ¿no? Lo mismo cuando uno dice la música uruguaya, cuando dice la música argentina, cuando dice la música de donde sea. Tal vez para nosotros es más difícil hablar así porque conocemos la diversidad. Pero hablamos de la música brasileña, hablamos de la música venezolana. Y hay mucha gente allá. Ya hablar de música brasileña, es decir, mirá que te metes en un continente que no se termina más. Uno usa eso como resumen para aludir a algunos tipos de géneros musicales, pero siempre está cometiendo una imprudencia. Pero hay una cuestión que nos guía también un poco de decir que es preferible decir, esto es un mar ancho y ajeno, un mundo, como decía, ¿no? Totalmente. Que clasificarlo como que está acotado. Es un margen ancho y ajeno. Ancho y ajeno, y que en realidad la tendencia, la tentación de un mundo que hiperracionaliza las cosas, es decir, acotarlo y ponerlo en una góndola, ¿no? Exacto, que pone nombres de manera que uno puede buscar fácilmente dónde está la música tal o la música tal. Y bueno, es fácil encontrar mercado para ese tipo de etiquetas. Hay otras cosas que son menos etiquetables o que son un poco más difíciles y bueno, ahí uno, que generalmente aparecen bajo músicas del mundo, ¿no? Meta ahí, meta en el cajón todo lo que no sabe dónde va. Lo que no sabe dónde va. Pero bueno, Bueno, ¿no? El margen es ese cajón. El margen es un cajón que no tiene base, que no tiene laterales. Cajón es infinito. Sin fondo. Es infinito, absolutamente infinito. Bueno, y nos estamos yendo. Nos estamos yendo y bueno, con una alegría, un programa que me parece que salió potente. Con este final ya es potente, pero empezó. Con mucha garra. Y bueno, y nos estamos viendo en el próximo. En el próximo margen, si quieren escribirnos, Quieren escribirnos, pueden hacerlo a flojistoproducciones@gmail.com. Pueden comunicarse a través del Facebook del Margen Sonoro. Pueden hacernos llegar todas las impresiones que quieran. Si tienen algún dato sobre alguna música o algo, bienvenido sea. Si están en desacuerdo con algo, bienvenido sea, también, porque claro. Todo permite crecer y todo sirve. Así exactamente. Estamos abiertos a lo que nos quieran hacer llegar. Gracias a aquellos que se comunican, gracias a todos los que de una manera u otra apoyan o comparten alguna publicación, o miran los videos que subimos, o miran los materiales que vamos dejando habitualmente, porque además de que nosotros cierto día de la semana lo subimos, estamos constantemente posteando y sacando algunos videos y cosas con materiales relacionados con los programas. Claro, con los programas. Ni que hablar. Nos vemos la próxima, un abrazo grande y tenemos, con esto que escuchamos último, tengo una cosita para el próximo programa, no sé si va a ser para el próximo, pero me parece que tengo ganas de traer a uno. Es como una especie de primo hermano de estos muchachos, aunque nació en África y... Ah, pero fantástico. Y en otra época, pero ellos se entienden. Ellos se entienden, la música entre sí se entiende, así que, hasta la próxima. Hasta la próxima, abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.